provincia cuna de mitos, de voces al viento, donde el drama encendió su sangriento lamento. Eurípides talló con sombra y cuchillo, amor en llamas y un filicidio. Lo que en Grecia fue llanto de antiguo dolor, lamento. La tragedia es arte que rasga el velo, la sangre de un pueblo que clama al cielo. Colombia sangra su eterno abandono, Medea camina con paso de trono. Lo que en Grecia fue llanto de antiguo dolor, que arrullan su